En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes, vamos a acercarnos hasta la Delegación de Participación Ciudadana. Una delegación que, como en más de alguna otra ocasión hemos comentado, pues tiene un carácter muy transversal y colabora prácticamente con el resto de delegaciones que existen en el Ayuntamiento de Ubrique. Y eso lo demuestra el hecho de que forma parte de las diversas campañas que se están emprendiendo en la actualidad en nuestra localidad y que van dirigidas pues, a diferentes sectores, ¿no? Pues desde la agencia de viaje, hasta los mayores directamente o hasta la ciudadanía en general. Vamos a hablar de participación ciudadana y lo vamos a hacer con su responsable, con Antonio Martel. Antonio, muy buenos días. Buenos días. La participación ciudadana que, bueno, tiene mucho que ver con las relaciones que se establecen con las asociaciones, principalmente con las asociaciones de vecinos. Y a causa de la pandemia, a causa del coronavirus, esas relaciones, al menos en cuanto a actividades, iniciativas que se puedan desarrollar por parte de las mismas, han quedado muy limitadas, ¿no? Y no sé si eso también en tu delegación pues lo estáis notando, ¿no? Esa falta de actividad por parte de los propios colectivos vecinales. Como en todos los ámbitos de la vida, esta pandemia pues ha llevado muchas cuestiones por delante, mucho trabajo que se ha quedado ahora mismo en stand-by y, como tú bien has dicho, pues con las asociaciones de vecinos, que bueno, principalmente es la que mantiene relaciones, la Delegación de Participación Ciudadana, pues se ha quedado todo un poco parado, ¿no? En el sentido de que por cuestiones de pandemia, de seguridad, pues hasta hace bien poco no se ha podido reactivar lo que son las actividades tanto de la propia delegación como de las asociaciones de vecinos. Son unas siete asociaciones que, bueno, que en su momento, en enero de este año, pues presentaron su pliego de subvenciones para poder optar a las diferentes subvenciones que se da por parte de la Delegación de Participación Ciudadana, y están ahí un montón de actividades pendientes para poder lanzar, y que bueno, espero que ha mejorado bastante la situación desde la última vez que se analizó el asunto, y creo que empezará a reactivarse por parte de la sociedad vecino. Por la parte de la Delegación de Participación Ciudadana, pues bueno, estamos en ella. Sin embargo, también es cierto, hay que destacar, ¿no?, que es la Delegación de Participación Ciudadana la que, pues en pleno confinamiento el año pasado, cuando estábamos afectados, ¿no?, por la pandemia y encerrados en casa, se planificó diferentes acciones de carácter telemático. Y esto llegó auspiciado pues precisamente a través de esta delegación, ¿no? Se buscaron alternativas, se buscaron fórmulas para seguir trabajando y para seguir manteniendo, bueno, pues cierta actividad y ofertarla, ¿no?, al ámbito social, ¿no?, dentro de nuestra localidad. Y algunas de ellas pues las habéis mantenido. Es el caso, por ejemplo, del concurso de microcortos en su segunda edición, que se convocaba hace prácticamente un mes. Se cerraba el plazo para poder participar el pasado 30 de abril y se fallaba el pasado viernes los premios de esa segunda edición del concurso microcortos desde Ubrique. Sí, como bien has indicado, empezó todo este tipo de actividades durante, en plena pandemia, cuando estábamos confinados, ¿no? Y tuvieron una buena aceptación y vimos correspondiente lo que es reactivar otra vez estas actividades, continuarlas, mejor dicho, ¿no? Una segunda edición tanto de microcorto como de cuento y relato. Uh-huh. Han tenido una buena aceptación por parte de microcorto porque ha aumentado el número considerable por dos de los trabajos presentados respecto al 2020, al 2021. También se ha mejorado parte del concurso, ¿no? Por el tema de poner un jurado, el tema de modificar un poco alguna de las bases, ¿no? Detallitos, ¿no? Que se van, para ir creciendo un concurso, pues tienes que ir cada edición pues mejorando aquellos aspectos que tanto las sugerencias que pueden hacer tanto los participantes como en este caso el jurado, ¿no? Y por parte del concurso de cuento y relato, pues este año había más participantes. No puedo asegurar el mismo número porque ahí está pendiente de revisión un poco, de ver si está todo conforme. Pero lo que sí ha superado el número considerable. Por lo tanto, pues, una buena aceptación por parte de ambos concursos, y que en uno de ellos, pues ya ha pasado el tiempo de presentación, tanto de uno como en otro. Y bueno,

la creatividad, muchos ámbitos, ¿no? O sea, pues muchos ejes, ¿no? Uh-huh. En un solo punto, pues bastante difícil, y bueno, y muchos lo han conseguido hacer grandes trabajos, pero bueno, como bien he dicho, por desgracia solamente hay un ganador. Uh-huh. Ahora en este caso. El jurado experto, formado por Félix Sánchez, Salvador Romero y Luis Francisco Roja, determinaron, bueno, pues entregar ese primer premio a Laura Moreno con el microcorto denominado El Despertar, donde, bueno, pues se puede ver ya, por cierto, está colgado en la web del Ayuntamiento de Ubrique, se pueden visionar los dos, y también la mención de honor con el microcorto Ubrique, elaborado por Eduardo Calvo Herrera, también se puede ver en la web del Ayuntamiento. Entrega de premios este jueves, como decíamos, y también pendiente de lo que diga el jurado sobre ese concurso de relatos y cuentos, que el año pasado tuvo una aceptación increíble. No sé si vosotros esperabais ese respaldo que ibais a tener con esta iniciativa, ¿no?, que se planificaba prácticamente en confinamiento, y este año incluso más, me decía, no me puede decir porque se cerró el plazo el viernes, cuántos se han presentado, pero más participación que la edición anterior. Sí, ha habido más participación anterior. Mucha gente joven, infantil, las categorías, la primera y segunda categoría, hay mucha participación. Y ha habido participación en todas las categorías, pero donde ha resaltado en las categorías más jóvenes. Es buena sensación de que, bueno, hay futuro. Hay futuro de este pueblo, lo que es el tema de la escritura, ¿no? Y es buena señal, ¿no? Y a través de estos pequeños cuentos y relatos, a aquellas personas que les gusten, que tengan ese gusto por la escritura y aparte les guste también su pueblo, pues pueden trasladar esa idiosincrasia, esos pequeños cuentos y relatos de nuestra localidad, ¿no? En este caso se ha hecho más amplio, se cambió la temática a general Ubrique en general. Bueno, era solamente temática a nivel local, de nuestra localidad. En la anterior edición, pues, se enfatizó un poco hacia las barriadas de nuestra localidad, ¿no? Ese pequeño guiño en nuestra asociación de vecinos que llevan desde hace ya algunas más de 40 años trabajando en nuestra localidad por nuestros vecinos y, bueno, por abrir el pistoletazo de salida, pues, ese guiño a nuestra asociación de vecinos, en este caso, pues, abierto a todo el pueblo de Ubrique. Y, bueno, estamos a la expensa del fallo de jurado, bueno, que llegue el día, se falle y se vean quiénes han sido los ganadores. Sí que es verdad, yo recuerdo que hace ya algunos años la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura convocaba, que tuvo bastantes ediciones, el concurso de relatos cortos, y era un concurso que tuvo también su aceptación, ¿no?, entre los ubriqueños, tuvo gran protagonismo. Y bueno, finalmente se quedó ahí, no sé cuántas convocatorias hubo del concurso, unas pocas, tres o cuatro por lo menos, y sí que quizás vosotros un poco tomáis el testigo ahora, ¿no?, desde Participación Ciudadana, porque esa iniciativa se quedó sin desarrollar, ese hueco, ¿no?, por así decirlo, de crear un concurso donde la gente que tuviera pues interés en el ámbito literario pudiera expresarse, se quedó sin cubrir en nuestra localidad. Y como decíamos, bueno, pues está claro que es un ámbito que se puede explotar perfectamente, ¿no? Porque hay interés. Sí, nosotros cuando se creó creamos este cuento y relato, es verdad que no recordaba yo ese concurso bien, la verdad, no recuerdo, pero sí que es verdad que hay un ámbito, el tema del tanto de participación para ámbito de escritura, ¿no?, en este caso cuento y relato. Y hay un grupo muy fuerte, muy potente en Ubrique de tema de escritores, ¿no? Sí. Y por otra parte también en tema de poesía también hay un grupo muy potente, nada, voz muy loable por ambos. Uh-huh. Y bueno, en este caso desde la Participación Ciudadana, en esa búsqueda, ¿no?, también, ¿no?, en intentar crear diferentes puentes para con los ciudadanos e incentivar un poco también por otra parte que los ubriqueños pues puedan participar en diferentes iniciativa y también atendiendo a las demandas, ¿no?, que nos demandan los ciudadanos este tipo de actividades, pues se crea un cúmulo de circunstancias, ¿no?, de causísticas que hacen de que este tipo de concursos pues sean de buena aceptación y necesarios para eso, para fomentar en este caso que esta edición va a ser muy buena, va a ser un test muy bueno para los jóvenes, de que fomentar también por ese ámbito tanto la lectura, la escritura y esa creatividad, ¿no?, en los más jóvenes. Como hay varias categorías, pues bueno, en algunos vienen a consagrar y otros vienen a iniciarse, ¿no? Eso es buena señal de que hay sabia y hay creatividad en nuestro pueblo. Y eso, pues bueno, este pequeño, aparte del concurso, ¿no?, de ganes, hay un eje transversal que es eso, del el fomento, ¿no?, el fomento de la lectura y la escritura. Bueno, pues estas son iniciativas que desarrolla en solitario la Delegación de Participación Ciudadana, pero como decíamos, esta delegación colabora con las demás del Ayuntamiento de Ubrique, y eso es lo que está haciendo, sumándose a las distintas campañas que se han emprendido. Por ejemplo, recientemente, Antonio, hablábamos de esa campaña de apoyo y respaldo a las agencias de viaje que se ha puesto en marcha desde Comercio, Turismo y Participación Ciudadana, pero además también tenemos con el mayor diversas campañas. Por ejemplo, con la Delegación del Mayor y con Participación Ciudadana se han abierto un amplio programa de actividades, de talleres, que incluye hasta 7, ¿no?, talleres destinados, bueno, pues a mayores, pero también a todos los vecinos de la localidad, ¿no? A través de las propias asociaciones de vecinos se le está dando difusión a esos talleres, y bueno, por supuesto, también al público en general. Son talleres gratuitos y que, bueno, vienen un poco también a ofrecer esa alternativa a la sociedad ubriqueña, a los colectivos, ante la falta de actividades a causa de la pandemia, ¿no? Es una manera también de, pues, seguir trabajando en este sentido. Sí, nosotros desde la Delegación de Participación Ciudadana, como es un espectro muy amplio el que, bueno, el que abarca la Delegación de Participación Ciudadana, y bueno, esto viene también, por otra parte, ese transversal, que es trabajar conjuntamente entre las diversas delegaciones que tiene este Ayuntamiento de Ubrique. Si queremos enfocar un poco a lo que es el tema de los mayores, y también a través de las asociaciones de vecinos, que bueno, el principal germen ya son personas mayores, ¿no?, para la participación, a también actividades para los más mayores, y con esa colaboración, estimable colaboración, que agradezco a las asociaciones de vecinos para, bueno, darle esa difusión y todo lo que conlleva todo este trabajo, ¿no? Son muchas cuestiones que se trabajan a la vez, sobre todo Participación Ciudadana a través de la sociedad de vecinos, los más mayores, diversas actividades demandadas por los mismos ciudadanos y ciudadanas, pues crea un pequeño ecosistema en ese sentido de, bueno, de participación y de fomentar diferentes talleres y diferentes herramientas para enfocadas a los más mayores, ¿no? Normalmente, bueno, pues estos talleres podrían haber sido presenciales, realizados por la Delegación del Mayor, bueno, pues no sé, en los espacios que hay, por ejemplo, en el Centro de Participación Activa, está cerrado, no puede haber reuniones todavía en este sentido, así que se ofrece el material, se aporta el material y se está invitando, ¿no?, a través de Participación Ciudadana, sobre todo, pues a colectivos, que las asociaciones de vecinos sean las que también de difusión entre sus propios vecinos a lo que es la iniciativa, ¿no? El material lo aporta el ayuntamiento, y no sé si de manera telemática si hay un momento de contacto o simplemente de muestra de lo que son las indicaciones para realizar la actividad. ¿Cómo se organiza? ¿La persona quiere participar y qué hace, Antonio? Pues para poder participar los diferentes talleres que están puestos en marcha, esos talleres, pues se tienen que dirigir o a alguna de las asociaciones que actualmente están activas, ¿no?, a su asociación de vecinos, y por otra parte también tanto a la Delegación del Mayor como de Participación Ciudadana. Dirigirse ahora mismo, pues bueno, se ha puesto un pequeño catálogo sin fecha, ¿no? Se puso sin fecha derivado de que, bueno, se van a ir llamando y ejecutando en función a las posibilidades que tengamos, porque como tú bien has dicho, hay algunos que son, tienen que ser presenciales sí o sí, y otros pues bien recoger solamente el material y a través de un pequeño tutorial y unas instrucciones pues puede realizarlo perfectamente en su casa, ¿no? Por lo tanto, pues se utiliza esa fórmula de trabajo para, como bien antes hemos indicado, para que esto, la actividad, dentro de las posibilidades que tenemos, la actividad no se estanque. Y bueno, por ahora una campaña informativa sobre el uso de los teléfonos de emergencia y otra es un taller de decoración de té. Actualmente pues cuenta con más de 100 participantes, que en breve pues se les facilita el material en un plazo breve, y el de teléfonos de emergencia pues ya está en marcha, está en modo ahora mismo de reparto. Y por lo tanto, pues bueno, esa fórmula a través de las dos delegaciones que son copartícipes de ese proyecto, y las asociaciones de vecinos, pues poniéndose en contacto ahí, pues perfectamente pueden acceder tanto al material como a la campaña informativa. Claro, la campaña, el taller de decoración de teja, ¿no? Que como decíamos, ya está en marcha, coordinado con las propias asociaciones de vecinos en sus espacios. Y luego, por otro lado, esa campaña informativa sobre el uso de los teléfonos de emergencia que se presentaba la pasada semana y que consiste en el reparto de dípticos informativos y de también un imán muy muy simpático, ¿no? Para colocarlo en la... bueno, normalmente esto se solo coloca en las neveras, pero cada uno que lo coloque donde crea conveniente en su casa, que viene, bueno, pues con los números de emergencia, que es un socorrido cuando tenemos a lo mejor una situación y se nos olvida dónde tenemos que llamar, ¿no? Pues ahí lo tenemos presencial y visible para poder utilizarlo, ¿no? Sí, es fundamental. Bueno, la parte del trístico, esto un poco viene a ser la parte informativa, ¿no? Informativa de cómo, qué hacer ante una emergencia, ¿no? Vienen diferentes indicaciones para qué hacer, cómo afrontar una situación de emergencia de cualquier índole, tanto de cualquier tipo, ¿no? Y por otra parte, pues bueno, en los diferentes teléfonos de emergencia, tanto el 112 como emergencia general, 061 de emergencias médicas, 092 policía local, 062 guardia civil y 065 bomberos. Así que el 112 es el teléfono general. Y viene muy bien especificado, pues bueno, en ese pequeño imán que ya, como tú bien has dicho, cada uno lo colocan desde le sea más visible o más fácil, ¿no?, de hacer, ¿no?, ante cuanto se encuentre una emergencia. Y bueno, el dístico, como es informativo, y viene a plasmar eso un poco, que es como afrontar una situación de riesgo, ¿no? Y que, bueno, lo que intentamos es de facilitar información sobre diferentes ámbitos de la vida y buscar esa participación a través de los diferentes colectivos de nuestra localidad en general, tanto asociaciones de vecinos, al auxiliar de ayuda a domicilio y trabajadores y trabajadoras de la empresa CEPAS. ¿Vale? Y en definitiva, y también a través de cualquier persona que, bueno, se diría a la delegación, tanto el mayor como de participación ciudadana, por si por cualquier problema pues no se le ha podido facilitar el material. Bueno, va enfocado principalmente a personas mayores, pero está abierto a la población en general. Y bueno, son pequeñas iniciativas que vienen a solventar y a ayudar un poco a esa parte informativa hacia los ciudadanos. Muchas veces nos vemos un poco nerviosos o no sabemos cómo afrontar, pues bueno, a través de ese material se ayuda un poco en ese sentido. Claro, pues es la aportación, ¿no?, de material que, como decíamos, a través de estos canales, asociaciones de vecinos, también, por supuesto, el servicio de las auxiliares de ayuda a domicilio, fundamental, ¿no?, para ese reparto, sobre todo a las personas más mayores y dependientes. Y, bueno, pues es la manera en la que se ha repartido esos 2.000 imanes con esos trísticos informativos, ¿no?, que los acompañan. Que son ampliables. Actualmente sí. Hemos hecho esa cuantía, el caso de Alefeu, que y si hace falta más, pues se irá complementando. Y todo esto, como decíamos, pues forma parte de esa colaboración entre el mayor y participación ciudadana para estas actividades que se han ofertado, ¿no?, con la convocatoria de esos 7 talleres. Esta es una de las iniciativas y luego está también en marcha ese taller de decoración de teja. Llegarán otros más en sucesivas semanas que se irán, bueno, pues planificando, organizando para darlos a conocer también a través de la ciudadanía. Y por otro lado, bueno, pues como decíamos antes, la colaboración de participación ciudadana también con las agencias de viaje, ¿no?, que ya presentábamos nosotros el pasado viernes aquí en la sintonía de la mañana y que, bueno, pues viene también a respaldar un poco este sector tan afectado, ¿no?, por la crisis, por la pandemia y por las restricciones de movilidad que hemos tenido principalmente. Sí, un buen trabajo que está haciendo tanto mi compañero Antonio Orellana y Remedios Trujillo en el ámbito turístico y tanto en comercio, y viene a buscar un poco también ayudar a ese sector, ¿no?, por parte de esa participación ciudadana hacia un sector, bueno, que ha tenido ingresos cero, que lo está pasando muy mal, que ahora mismo, como bien indicó el portavoz de las diferentes asociaciones de la agencia de viajes, el portavoz, pues bueno, viene Jorge Carrasco, pues bueno, están en el pozo y lo que intentan es salir, y ahí está este equipo de gobierno pues respaldando a través de este tipo de iniciativas de que, bueno, ayudar de manera desde dentro de las posibilidades que tenemos, ¿no? Ayudar de una manera y de que están ahí las agencias de viaje y que intentemos de la mejor manera posible pues ayudar. Y en este caso, pues a través de este pequeño, de este concurso, pues bueno, recordar también que están ahí, que están, son nuestras agencias, son las de nuestros vecinos, las de nuestro, la de nuestro pueblo, y que bueno, a través de este concurso, pues bueno, viene un poco también a recargar ese sector que está olvidado y que bueno, pues intentar de una manera pues salir, como bien digo, de ese pozo. Bueno, esto, como decíamos, en cuanto a la Delegación de Participación Ciudadana, todas estas iniciativas con las que colabora, que organiza directamente. Pero luego, Antonio, te quería preguntar también por Juventud, porque aunque todavía estemos en mayo, yo imagino que ya estáis vosotros desde Juventud preparando, planificando lo que puede ser esa agenda joven de verano. Sí que es cierto que el año pasado la agenda joven quedó limitada, pero aún así las actividades que se organizaron tuvieron un importante respaldo, ¿no? Y no sé este año cómo se va a orientar, porque las circunstancias, si bien son distintas a las del año pasado, porque la vacunación va aumentando, ¿no? Y porque hay más expectativas de recuperación, pero en cuanto a normativa tampoco hay muchas diferencias, ¿no? Con respecto a lo que teníamos el año pasado, quizás a la hora de organizar actividades. Y no sé cómo lo vais a enfocar vosotros, la agenda joven de verano, ¿qué estáis preparando? Actualmente, pues estamos en modo de el bombardeo de ideas, ¿no? Un poco escuchando a los diferentes agentes, ¿no? Intervienen dentro de lo que es la planificación de este tipo de actividad, o sea, los jóvenes, a través de las diferentes asociaciones existentes, y por otra parte, los jóvenes en general, ¿no? A través de las diferentes propuestas que nos trasladan a través de los canales que la Delegación de Juventud tiene disponible, ¿no? Y bueno, ahí estamos ahora mismo en modo creativo, con un ojo mirando en el Boja y con otro ojo mirando hacia lo que nos proponen los jóvenes, intentar hacer ese pequeño corsé para poder intentar de que los jóvenes de nuestra localidad pues tengan una buena agenda joven que puedan disfrutar este verano. Claro, claro, porque todo esto dependerá del marco normativo en el que nos encontremos y lo que se nos permita hacer, ¿no? En cuanto a reuniones, a grupos, a actividades, de ahí no podemos salir, y en función de ello pues ya se irá ofertando y se irá trabajando también con respecto a los intereses, ¿no?, de ese sector. Sí, hay diferentes actividades que es verdad que se quedaron en barbecho el verano pasado. Si todo va evolucionando como va la tendencia actualmente, pues se podrán realizar, ¿no? Entendéis, no quiero aventurar a ningún tipo de cuestión porque no sería lo correcto, no es lo correcto, ¿no? Hasta que no esté claro el marco que se pueda realizar, y por otra parte tener todas las propuestas a lo largo de la mesa y ya empezar a lo que sería a definir, pues son muchas aristas, ¿no? Hay muchos ámbitos abiertos que bueno, se definirán, tendremos nuestra agenda joven para este verano, pero sí en función a lo que tú has dicho, el marco, el terreno de juego que nos delimiten, pues ahí de esa una fórmula o de otra pues podremos ejecutar una actividad u otra. Hay muchas ganas, son muchos jóvenes los que nos trasladan sus inquietudes y sus ganas de que bueno, de empezar a hacer cositas, hacer actividades, hacer juegos. Muchos de los proyectos que han presentado, pues como antes he indicado, pues están ahí parados, pues intentar relanzarlos, ¿no? Y bueno, esta Casa de la Juventud que rescatamos, ¿no?, y que hemos puesto en marcha, pues que vuelva otra vez a su pleno esplendor. Exactamente, pues que se recupere, ¿no?, toda esa actividad, aunque se han ido trabajando de distinta manera, pero se han ido trabajando en este sentido, dando cobertura también a los intereses de la juventud en nuestra localidad, pero bueno, pues se intentará, ¿no?, siempre que se permita, dar ese pasito más para cubrir todavía más esa demanda. No, nos vamos a quedar aquí, Antonio, agradeciéndote el que nos hayas acompañado. No sé si algo más que quieras señalar de todas las cuestiones que hemos abordado hoy aquí. Sí, no, el agradecer la participación de los ciudadanos en los diferentes tanto concursos que se han realizado y los que vendrán, ¿no? Y también esas asociaciones de vecinos que están trabajando con la Delegación de Participación Ciudadana y con este equipo de gobierno, y que bueno, intentaremos dentro de las posibilidades que tenemos pues seguir trabajando y seguir sacar esos proyectos adelante, que más noble que nada, el trabajar por y para tu puerto. Así que intentaremos, pues bueno, estar a la altura de las circunstancias y seguir trabajando y, bueno, y recuperar otra vez la ilusión y la ilusión esa perdida de muchas actividades que se han quedado paradas, pues intentar dentro de las posibilidades y con siempre con la máxima responsabilidad, pues intentar pues sacarla adelante. Pues poquito a poco vamos avanzando y vamos recuperando pues esa tan ansiada normalidad. Antonio Martel, responsable de Participación Ciudadana, Juventud e Infancia, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a vosotros.